saber un callejón, algo se iluminó. Mira hacia arriba y oí tu voz. Me lanzaste una mirada y se me clavó en el corazón. Al mirar tus ojos verdes vi de nuevo la luz del sol y volví a ver la luz tras tu mirada que consiguió iluminar mi cara y cambié mi vaso de licor por el sonido de una guitarra. Cambió en mi noche, apareció el sol, el día me trajo toda tu ilusión y en mi vida al fin amaneció y volví a ver iluminar mi cara y cambié mi vaso de licor por el sonido de una guitarra. Pronto un ruido se oyó y aparece apoyado en un rincón. Sonido de una guitarra y volví a ver la luz tras tu mirada que consiguió iluminar mi cara y cambié mi vaso de licor por el sonido de una guitarra. El sonido de una guitarra.